único que falta eres tú. Ya no sé ni cómo vivo. Hoy me siento tan perdido. Ya soy como aquel niño que lo único que hace es llorar. Dejaría todo. Eres tú, mi cielo, mi universo. Eres mi único amor. Y es que estoy de ti. Y es que estoy de ti.